Bienvenidos culpables a un nuevo podcast. Hoy venimos cargaditos de más novedades y troleos y tenemos también una cosita que pediros, pero eso será más adelante. Vamos a saludar a los culpables que están hoy con nosotros. Manu y Joaquín, os voy a cambiar el nombre por Piripom, porque siempre estáis aquí unidos y en compañía. ¿Qué tal estáis? Piripom, Piripom. ¿Y quién es Piggy? ¿Quién es Pom? Yo me pido Pom. Como queráis. Pues yo Piggy. Pues nada, pues muy bien, otro podcast por aquí, así que pasando frío, pero seguimos al pie del cañón. Pues sí, otra semanita más compartiendo internet con mis vecinos, así que esperemos que se vaya esto bien. Ay, como lo escuchen, van a ir a por ti, ¿eh? Espero que no me reconozcan. Yo por si acaso me voy a cambiar el nombre por el de Pon, para que no sepan quién soy. Ay, ay, ay. Pedro también vuelve al podcast y nos va a traer hoy el análisis de hoy. Hola, hola Pedro. Pues muy buenas chicos, aquí estamos una vez más, al menos mientras este terrible tiempo que hace mi querida tierra norteña y esta terrible conexión que tengo a internet, pues me lo permita, ¿no? Es lo que tiene, que tengamos corresponsales en toda España. Es que viene de Invernalia. Ay, es un Stark, que lo sé yo, esto en primicia lo digo. El rey del norte, chicos. Winter is coming. Es un Stark, pero no vamos a decir cuál, no vaya a ser que el señor Martin se cabree y lo mate y no es plan. No, quita, que ya ando demasiado. Pues ya que estamos el equipo al completo, vamos a empezar con las noticias. Estamos metidos en medio de todo este embrollo de nuevas consolas, rumores, presentaciones, qué va a ser esto, qué va a ser lo otro. Y bueno, vamos a hablar de lo que es un rumor, ¿vale? Pero bueno, tal y como ya se estuvo hablando de rumores cuando iba a salir la nueva Wii U, que si decían, pues va a tener una pantalla, pues va a ser así, nadie se lo creía, al final sí. No sabemos si hacerle caso a esto o no, pero bueno. El rumor dice lo siguiente: DualShock podría desaparecer con la llegada de PlayStation 4. Toma ya. O sea, un mando que está funcionando de puta madre durante tres generaciones de consola, van y le dicen, ¡ah, vamos a quitar! ¿Por qué? ¿Por qué se va a sustituir? Pues mira, pues por un precioso mando con una pantallita en medio, ¿vale? Que podría ser táctil, acompañado de unos botoncitos a los lados y demás. Bueno, esto novedoso, no lo es, porque realmente no suena algo. Sí, pues al gamepad de Wii U, al gamepad este nuevo de la Wii U, que nuevamente Sony, en el caso de que esto sea verdad, vuelve a copiar una idea que ya han puesto por ahí en medio. Entonces, pues la verdad, yo no le veo demasiada utilidad, sobre todo teniendo en cuenta que ya tienen una consola a la que le pueden sacar mucho partido en este sentido, y que es PS Vita, que tiene una pantalla táctil, que le pueden hacer la conectividad con Play 3 o la futura Play 4, ¿vale? Y que podría servir perfectamente de mando. Y eso haría, pues primero, que la consola subiese en ventas, y pues, segundo, pues darle algún tipo de utilidad, darle vidilla a la consola que se nos está muriendo aquí en las manos y que es un consolón, que ya lo hemos dicho un montón de veces. Así que, no sé, ¿os gusta la nueva idea de Sony? Son originales, ¿eh? Son originales de la hostia. Hay que reconocérselo, eso. Tienen una mente brillante ahí que ha dicho, coño, verás qué ideaza que tengo, le vamos a poner una pantalla al mando. Esto no lo ha hecho nadie. Eso lo pasa por tener a los creativos encerrados en un sótano durante meses. Sí, están ahí tantándole al este que al final pues llegan todos a las mismas conclusiones. Pues nada, ¿qué vamos a decir? Hombre, sin ser fanboy, ni hater, ni nada, pero Sony lo vuelve a hacer. Vuelve a copiar un poquito lo que ve que funciona o que va a funcionar. Porque realmente Wii U todavía no sabemos bien, que pegará pelotazo, porque Nintendo sabe lo que se hace, pero eso, que estos hombres han dicho, coño, no copiamos el Move, no copiamos, no colaboramos. Bueno, esto yo creo que viene de sus colaboraciones que tuvieron allí en sus tiempos con Nintendo. Se quedaron marcados. Tienen algún infiltrado, seguro. Sí, bueno, eso no lo dudes. Y nada, no, pero pues ten en cuenta que las tres consolas, bueno, hasta ahora, las dos, Microsoft y Sony, Microsoft y Nintendo, estas dos, han tirado hacia esto. O sea, Wii U ha tirado hacia el Gamepad, ¿vale? Con su pantallita. Sí. Y Microsoft, por su parte, ha sacado todo lo de Surface, que viene a ser más o menos lo mismo que Wii U, ¿vale? O sea, es decir, estamos controlando la consola desde nuestra tablet, nuestro móvil y tal, especial lo que sea, ¿vale? Para, con un control distinto, ¿vale? Son dos ideas bastante interesantes. Personalmente me gusta más la de Microsoft, pero bueno. Y la que se estaba quedando descolgada en ese sentido, como en todos muchos otros sentidos, es Sony. En innovación, en ideas frescas. Y al final, pues si esto es verdad, se ve arrastrada al mismo camino. A mí el mando ese me parece una gilipollez. Bueno, el mando, más que el mando, la pantalla. Lo primero, que Sony se despida del DualShock, siendo, yo que sé, el mando característico de toda la vida, ¿no? La gente más o menos es fiel a una marca, digo más o menos, y yo que sé, los que compran PlayStation ya están hechos a ese mando. El prototipo de la foto, espero que sea un prototipo y nada más, o típico que hacen los usuarios, porque es feo, pero feo de cojones. Y poco ergonómico, ¿no? Nada, nada, nada, nada. ¿Y la pantallita esa, para qué? O sea, ¿qué utilidad puede tener esa pantalla, aparte de, yo que sé, pues de ver los menús del juego ahí? Esa utilidad ya la tenemos en Wii U, pero es que Wii U, joder, el Gamepad tiene una pantalla en condiciones. Puede tener más usos aparte de poner el menú, pero es que esa pantalla de ese mando es que no vale para nada. Yo creo que el diseño también lo han puesto un poco así para... Porque les pasa algo igual que el mando de Wii U, porque tampoco puedes darle muchas más vueltas al asunto. Poner una pantalla en el mando no puedes darle muchas más vueltas. Una pantalla, es lo único. Sí, lo han puesto así un poco para que no... ¡Uy, no estamos copiando! Estamos, ¡Innovation! Pero vamos, que no. Ya te digo, no era más fácil hacer una bajar de precio PS Vita y hacerla ponerle conectividad con Play 4. Y coño, a ver si venden alguna, por lo menos. Porque he visto que ya que no le sacan juegos, por lo menos que la enchufen a la Play 4 o algo. Pues es que Vita ya tiene una pantalla muy buena, la tiene táctil, tiene el panel táctil trasero, tiene todos los mandos, todos los controles que necesitas. ¿Para qué quieres ahora un mando distinto? No lo sé, la verdad, no entiendo a Sony. ¡No lo entiendo! De todas formas, os iba a decir, ¿os estáis dando cuenta de la obsesión que tenemos por sacarle utilidades a la Vita? Es que como para jugar no vale. es que es curioso, Cuidado. Es que es un maquinón, tío, es que me da tanta pena tener un maquinón ahí, con tanta potencia, con tantas posibilidades, y que Sony la tenga ahí en plan de como el niño pijo de papá, o sea, sabes que tengo ahí una consola y pues me la compro de pieza papeles. Pues lo mismo tiene la PS Vita esta gente ahí, parece, que no le están haciendo nada. Bueno, pues la noticia que os traigo yo esta semana es sobre pues la edición especial esta que va a sacar Deep Silver de Dead Island Riptide. Pues si la habéis visto, pues parece es un torso con sus pechotes muy bien puestos ahí, desmembrado. Tipo, pues, me imagino por lo que se ve es una caja, dentro irán juego, instrucciones, etcétera, etcétera. Y pues nada, la han sacado, todos ellos todos muy ilusionados. ¡Ay, mirad qué bonito, qué pedazo de edición especial que tenemos aquí y que vas a querer tener en la mesa del salón! Pues no, la gente se ha cabreado, se ha mosqueado mucho, los han puesto a caer de un burro porque dicen que es fea, desagradable, denigrante. Uf, o sea, le dicen de todo. Realmente, si habéis visto la foto, pues hombre, es fea. A mí personalmente no me gusta, pero es un... O sea, tratándose del juego, es un juego de zombies, o sea, de coger y comer a la gente. Bueno, en nuestro caso evitar que nos coman, pero es pues un torso como los miles que te encuentras por ahí desperdigados por el juego, no por la calle, por el juego, porque por la calle no lo vayamos encontrando. Y pues eso, han salido pidiendo disculpas, pidiendo perdón, que se han equivocado, que tal y que cual... No sé, ya en mi opinión no creo que no es para tanto el torso este, pero no sé a vosotros qué os parece, si se ha montado demasiado pollo por una tontería, unos pechotes ahí en realidad. Yo creo que las compañías tienen todo el derecho a hacer lo que les dé la gana con sus juegos, con sus ediciones limitadas, y el que no le gusta que no lo compre. Yo qué sé, a mí me parece feo también, pero tanto como de mal gusto, no sé, pero es cosas que hemos visto, por Dios, tampoco seamos aquí mojigatos. Y hombre, ahora que tengan que pedir perdón, no me jodas, por esa regla de tres, yo qué sé, que el canto del loco pida perdón por sus discos también. Por favor, sí, que lo hagan. cada uno lo apoya. Claro, cada uno hace lo que quiere, es libre de hacer con su dinero, con sus ideas, ¿no? Y lo dicho, oye, a mí no me gusta y no lo voy a comprar. Me parece feo, no escandaloso, pero sí feo. El juego igual le compro, pero esa edición no. Pero yo qué sé, tanto como para pedir perdón, es que, no sé, es exagerado ya. Estamos llegando a un punto ya un poco... Yo lo dije en Twitter y lo repito. Cuando salió la edición especial del Duke Nukem con un consolador de 30 centímetros, ya hubiéramos querido las europeas. Aquí no se quejó nadie. Y ahora porque sale unos pechos llenos de sangre se quejan, pues mira, no para tanto. A mí, sinceramente, me da igual lo que dice Pedro. Quien quiera comprarse lo que se lo compre y quien no, que lo mire. Y ya está. Cosas peores se han visto. Luego tendremos la culpa encima de los tiroteos que tienen. Si es que no puede ser. A ver, lo que decís vosotros, feo de cojones, ¿eh? Y utilidad, porque todavía figuritas que pongas, que sean, oh, es el personaje, es el prota. Pues mira, todavía utilidad le puedo encontrar, hasta la chaqueta de león de 1000 euros que costaba eso, lo que fuese. Pues vale, pero ahí, un torso cortado para arriba, para abajo. Es que no te sirve, es que todavía el dildo este te servía, pero esto, ¿a qué te sirve? Claro, no, pero bueno. A ver, que totalmente de acuerdo, que porque van a pedir perdón. Ante una idea, la han llevado a cabo, pues oye, mira, pues quien no le guste que no mire, que mire para otro lado y punto, no te la compres. O no entres en casa de quien se la compre si quieres, pero llegar al punto de pedir perdón me parece bastante absurdo. Y lo que dice Joaquín, a ver, es un juego de zombies, ¿qué quieres, ricitos de oro? Pues no, a ver, es que pues, si no te ponen eso, te van a poner un zombie con los cerebros salen por fuera también, yo qué sé. Es que... tampoco puedes sacar nada bonito de ahí, creo yo. No, pero vamos, que se han visto ediciones coleccionistas más feas, con bichos horrorosos, con cosas inservibles, con cosas muy sangrientas, y no ha pasado nada. No entiendo exactamente por qué esto. Yo creo que se ha liado por feo, no por otra cosa, no por escandalosa, sino por feo. Yo la veo original, pero ¿qué es eso? ¿Qué feo? Yo no me la compraba. De todas maneras, yo qué sé qué es eso. Que tampoco... Y a lo mejor si hubiesen puesto un torso de un señor en vez de una señorita, la habíamos liado. Bueno, la habíamos liado igual, si sigue siendo igual de feo. Que es pero horrible. Pero no se hubieran quejado, seguramente ya no se hubieran quejado tanto. Puede ser. Y encima con el bikini y la bandera británica, o sea, es muy Austin Powers, la verdad. Bueno, pero una cosa, oye, lo que interesa, ¿sabéis las medidas de...? ¿De tamaño? Era... así a ojo le he hecho 90. 90 copa C. Pero están operadas, ¿no? Está operado. Eso no es de verdad, ya te lo digo yo. No, por eso. Me son muy redondas, la verdad. De todas maneras, esto lleva una pegatina ahí al lado bien grande que pone más 18. O sea, tan sencillo como eso. Si no te gusta, no lo miras, no lo compras, ya está. Punto, claro. Pelota. Pues ir preparando vuestras visas porque ya podéis reservar vuestra edición de Gears of War Judgment. El videojuego sale el próximo mes de marzo, el día 22, para Xbox, y la gente que lo reserve va a tener un arma exclusiva, el Hammer Bass clásico, para que sea, es un arma para el modo multijugador, y además, bueno, depende de dónde lo compremos, pues también vamos a tener otros regalos por la reserva. Es la cuarta entrega ya de la saga multijugador, que es como una precuela de toda la historia que vemos en los tres Gears of War anteriores. Esta entrega la hace también Epic Games, que son los creadores de la saga, con People Can Fly, que son los creadores del Bulletstorm. Qué reservadísimo, ¿verdad? Pues hombre, yo la verdad es que no lo he reservado y tampoco tengo mucho pensamiento. La verdad, el juego estaba bien, el primero. El segundo también tenía su cosita. Y el tercero, pues no lo he jugado. A ver, no vamos a engañar, no me llegaron los euros y no me lo pude comprar. Este, pues es que yo de salida paso porque vamos, yo creo que va a ser un poco más de lo mismo, ¿no? Que tampoco muchos tiros, muchos tíos ahí dos fuertotes y tal, con brazos que parecen pues cañerías de estar de cemento, pero que no, sinceramente no, ya es una saga que no me acaba de llamar. Bueno, yo como que prefiero los juegos de rol y esas cosas, pero como aquí bastante gente por esta zona juega, por mi casa, amigos y tal, pues al final acabo jugando un poquito, pero vamos, yo tampoco lo tengo muy reservado, es que... Es eso, ¿no? Es más de lo mismo, es más tiros, más bichos, más... Yo, a ver, reservarlo, no lo voy a reservar seguro porque ni siquiera tengo la Xbox 360. Pero aunque la tuviera, es que, a ver, ahí no conozco sagas más planas, por decirlo de alguna forma, que esta. El 1 es igual que el 2, el 2 es igual que el 3. Y este seguramente sea igual que los tres anteriores. Es otra de esas típicas sagas exclusivas sobrevaloradísimas. Juegos así, me parece que los hay a patadas. Que está muy bien, ¿eh? O sea, que me parecen divertidísimos, muy buenos juegos. Pero, joder, ¿cuántos juegos hay como Gears of War, por Dios? Mil. Pero eso está súper sobrevalorada, ¿no? Yo es que en principio estaba bien, o sea, a mí me gustaba. El primero me pareció muy entretenido y flipé. El segundo, pues era como el primero, pero mejorado, con todo lo que le faltaba y tal. El tercero ya es que, pues, yo qué sé, ya no le vi fuste. Y este, pues, es que no me llama en absoluto. Yo para reservar, pues oye, reservo Ni No Kuni, que lo tengo reservado. Calla que cada otro lo van a retrasar más. Que no me jodan, ¿eh? Cago en la puta. No, pero podría ser, a ver, más que un otro juego más que sobrevalorar la saturación, o sea, el hecho de sacar tantos. ¿Y cuántos Call of Duty tenemos? No, que yo del Call of Duty pienso lo mismo, ¿eh? Sí, no, te quiero decir que para mí son todos por el estilo, pero de todas formas no vuelvo a preguntar nada, ¿eh? De verdad. Como soy, qué negativos. No, es que este modelo de sacar cada año, vale, una parte y otra parte y otra parte, joder, es que en un año no da, vamos, yo creo que o estás ahí a piñón o no da tiempo a meter suficientes novedades y hacer una cosa pues más o menos en condiciones. Sacas, pues, hablando mal, la misma mierda, pero con diferente olor, o sea, es que claro, No sé, tiene los juegos de rol, por ejemplo. A ver, Square Enix, por mucho que le critiquen los Final Fantasy entre ellos, pero al final siempre acabas teniendo una historia totalmente distinta, un sistema de juego distinto, igual. La saga Tales of, lo mismo. Los Mario, al final, aunque pase relativamente... suele haber uno o dos Marios por consola como mucho. Y de un tipo, me refiero. Y al final siempre acaban incluyendo un montón de novedades. O sea, tío, dale tiempo a la saga, que no la explotes porque al final te vas a quedar sin saga. Es que esto pasa algo de... Pasa, por ejemplo, con el Tomb Raider. Que luego llega el Tomb Raider 5 y es una pedazo de mierda. Y llega el Tomb Raider 6 y es una pedazo de mierda. Y tienen que hacer ya un reboot y un... No, pues ahora de verdad que sí, que vamos a hacer un juego guay y tal. Y venderte la moto ya a tope porque la han explotado tan a saco. Que ya, o sea, de aquí, bueno, yo por lo menos, a mí ya me pasa que yo oigo la marca Gears of War y yo no siento nada. Hace tiempo que no siento nada al oír Gears of War. Claro, ¿sabéis cuál es el problema? ¿Cuándo salió Gears of War 3? El año pasado, bueno, el 2011, ¿no? Salió en septiembre del 2011, sí. Yo creo que entre el Gears of War 1 y el 2 debieron pasar mínimo 2 años. Y luego entre el 3 este Judgment pasa pues un año, o sea, cuanto antes recortas el tiempo, o sea, cuanto más recortas el tiempo entre entrega y entrega, menos ganas tiene la gente de pillarlo. Es que es de lógica, yo creo que la gente pilló el 2 con unas ganas que te cagas, ¿sabes? Porque sí. el 1 llevaba en las tiendas, pues yo qué sé, pues 2 años, 3 por ahí, porque el 1 debió ser, pues oye, de juegos, si no de salida de Xbox 360, pues casi. Pero ahora claro, la gente tiene demasiado reciente el 3, yo creo. Entonces llega ahora este Judgment, que encima no está el Marcus y tal. Pues ya la gente ya, yo creo que ya no tiene el mismo entusiasmo. Bueno chicos, yo os traigo la noticia, para mí no solo de la semana, sino del mes. Es el lanzamiento de, por fin, de DMC. La noticia que he traído es, bueno, Hideki Kamiya da su sello de aprobación al nuevo DMC. Bueno, eso yo creo que no es noticia porque, bueno, ¿qué va a decir este hombre, no? No va a decir que es una mierda, aunque se lo parezca. Sino el lanzamiento, ¿no? Que, bueno, pues oye, después de un año y pico, el juego ya ha salido, ya está a la venta. Y bueno, toda la gente que se ha pasado ese año y pico rajando del juego, pues por fin puede seguir rajando, pero esta vez con criterio, ¿eh? Porque pueden jugarlo. Dos cosas de este juego, yo creo. Lo primero, el nuevo Dante. No le juzguemos por su físico, ¿vale? luego resulta que, bueno, le conoces y es el, bueno, pues el típico tontuco que te dan ganas de darle un bofetón para que deje de creerse el ombligo del mundo. Vale, el personaje no mola. O mola, a mí no, pero bueno. Pero oye, detrás de ese personaje hay un juego. Hay un juego, chico, hay un juego que hay que jugar y que, bueno, pues habrá que ver si es malo o bueno. Y luego, pues nada, oye, yo también quería recordar a los defensores a ultranza del primer Dante, del viejo Dante, que el viejo Dante ya estaba en Devil May Cry 2, ¿eh? Y era lo que era. Así que ni un personaje molón hace bueno un juego, ni un personaje no tan molón lo hace malo. No sé, veremos qué da de sí este DMC. Pues a mí la demo no me ha disgustado, ¿eh? O sea, lo que tú dices, el personaje no ha terminado de molarme, pero el juego, no sé. Lo que pasa es que lo veo muy bayoneta. Pero bueno, ahora sí te digo que Dante, el Dante nuevo este, ha ido evolucionando desde la primera vez que nos lo mostraron hasta lo que hay en la demo y lo que hay en el juego, ¿eh? Porque yo recuerdo que la primera vez que vimos a este Dante era un arfeñique, un niñato, un emo, ¿vale? Y conforme se ha ido acercando el lanzamiento, se ha ido petando, se ha ido volviendo un poquito más, no sé, menos emo, hasta convertirse en un Dante que ha llegado hasta no a despertarme la simpatía que tenía el otro, pero sí despertarme interés y atraerme un poco, decir, bueno, pues mira, pues no está tan mal este Dante, oye. Pero a mí sí me dan ganas de probar el juego, yo qué sé, para ver, no sé, a ver qué tal, qué han hecho, qué no han hecho, qué han cambiado, qué no han cambiado. Dante, pues, yo qué sé, la verdad es que este tipo no me atrae excesivamente. Por lo que he visto de la personalidad y tal, y estéticamente, no sé, me parece un gilipollas, hablando claro, pero oye, es lo que has dicho, ni un personaje molón hace guay un juego, ni al revés. Joder, yo me lo pasé pipa jugando a... Ay, ¿cómo se llamaba este? El Slave, y odiaba a la tipa, a la tripitaca esa, o sea, la habría matado. Me odiaba, pero el juego me pareció... Pero si es adorable. Muy entretenido. Tío, tripitaca es una pedorra, o sea, ya te digo, yo... Si me diesen la opción de mátala o déjala seguir viviendo, vamos, la mataba, pero la primera. Lo es que me cae, por favor. Descartado, fuera del podcast. De todas formas, no penséis que todas estas críticas para hacia el nuevo Dante no han hecho más que darle más carisma. O sea, no más carisma, porque bueno, igual no tenía, pero darle carisma, a ese caso. Y publicidad la ha dado. O sea, mira, a mí me pasa esto, tío, que es... O sea, como he oído que es tan malo y es tan tal, joder, yo quiero probarlo para ver si es verdad que es una puta mierda o yo qué sé, o mola. A ver, su carisma tiene, es emo. La personalidad realmente es un sobrado. Es el sobrado. Y tampoco es una personalidad muy difícil de conseguir. O sea, cada vez que le digan algo, pues le suelta una chulería. Bueno. Pero hay sobrados y sobrados. Ahí tienes a Bayonetta. Pero Bayonetta tiene... mola. Pero Bayonetta tiene pechos. Este no. Es que me da igual, es que aunque Bayonetta no hubiese tenido pecho, si hubiese tenido una tranca, es que me encanta esa mujer, o ese hombre, o lo que fuese, es que me encanta. Es que es una forma de hacer un personaje y darle una personalidad muy, muy, muy fuerte. Yo sigo diciendo que este Devil May Cry es muy Bayonetta. Demasiado Bayonetta. Bueno, está perdiendo un poquito de Devil May Cry, se está convirtiendo un poco en Devil May Bayonetta, o Bayonetta May Cry. Eso tampoco es necesariamente malo, ¿no? Yo creo, vamos. Las cosas tienen que evolucionar. Demuestra un poco el machismo que sigue habiendo en estos los videojuegos. Porque si hablamos de personajes ridículos, Juliet, la de Lollipop Chainsaw, madre de Dios. Joder. Ya, si hay cliché o tópico americano más rancio que ese, apague y vámonos. Pero claro, es una animadora rubia, 18 años, con buenos pechotes, y eso, claro, nos gusta a todos. Tío, ahí tiene que haber para todo, yo creo, Y bueno, oye. Estoy defendiendo el juego, estoy defendiendo DMC porque me lo compré el otro día y tengo que justificar la compra de alguna forma, entendedlo. O sea, que no te ha molado. No lo he probado todavía. A ver, oye, yo lo vuelvo a decir, que yo lo que he probado me ha gustado y que el Dante me ha llamado bastante la atención. Otra cosa es que, bueno, que después no me acabe gustando que sea más Bayonetta. A mí me ha encantado Bayonetta, con lo cual, si a mí me ha encantado Bayonetta y este Devil May Cry es muy Bayonetta, me va a gustar. Yo creo que también lo que podrían haber hecho es, joder, en vez de liarla tan parda, ¿por qué no se sacan una IP nueva? Si van a cambiarlo tanto, ¿qué necesidad hay de un juego que ya tiene su estilo, que ya tiene su... Que digo yo. Asegurarse fans, nada más. Sí. Es lo también. Que tú has dicho, o sea, la publicidad, tanto buena como mala, al final es publicidad. Sí. Y mucha gente, bueno, es que esto es fácil de ver, o sea, hay fans que son incondicionales y hay gente... Que por control de llevar la contraria son capaces de comprarse hasta el ETE si se pone otra vez de moda. ¿Sabes? O sea, si yo digo el ETE es una mierda. Pues yo por a mí el ETE me tiene que gustar, porque yo voy en contra de la sociedad. Los hipsters. Devil May Cry ha sonado, ¿no? Ha sonado por todas partes. Más mal que bien, hasta ahora, ¿vale? Pero ha sonado por todas partes, ¿no? Pues ya está. Pues ahí tienes el éxito de la publicidad del Devil May Cry. Pero también llevando detrás el equipo que lleva, joder, qué malo tampoco. Tampoco es. O sea, lleva un equipo que lleva detrás. Hace. Joder, el Ninja Theory ha hecho juegos buenísimos. Y eso yo. Pero bueno, pero ahí es donde entra ya la opinión de cada uno. Si yo me compro el Devil May Cry es porque me gusta el Devil May Cry. Sí. Si no, pregúntale a Anastasio, cuando le volvemos a tener por aquí, que qué le pareció el Silent Hill de Vita. Que eso ni es un Silent Hill ni es nada, que es un, sí, RPG, un action RPG. O sea, si tú me haces un Silent Hill, hazme un Silent Hill. Pero me hagas un Zelda, Alma de Cántaro. Cuando claro, te compras un juego diciendo, joder, porque si quieres un Silent Hill, buscas eso, un Silent Hill, no buscas un RPG. Y si quieres un Devil May Cry, buscas un Devil May Cry, que a lo mejor este juego es bueno. Pero si vas buscando un Devil May Cry, es lo que tú dices, a lo mejor es un Bayonetta, que está claro, muy sí, bien, pero te jode porque vas buscando otra cosa. Si en vez de llamarlo Devil May Cry lo hubiese llamado Bayonetto, pues mira, pues ya está. Devil May Bayonetto o algo así. Claro, pues nada, a ver, probarlo lo probaré, eso te lo aseguro. Y ya os diré si me gusta o no me gusta. Volvemos a nuestro Twitter, donde siempre recogemos los tweets más graciosos sobre videojuegos y aquí nos los va a contar, que yo creo que hoy trae material. Normalmente pasamos, pero bueno, yo creo que hoy está clavado. Cuéntanos, Joaquín, ¿qué has visto por ahí? Pues nada, estamos por aquí. Bueno, en realidad yo os lo agradezco siempre, porque aquí en mérito yo pongo la cara solo, pero aquí vosotros sois los que tenéis el mérito de verdad, para bien o para mal. Así que, pues nada, voy a pasar aquí a leer los twitters. El primero es de una, supongo que será una mujer, porque con este nombre debe ser una fémina, es Lunita69. Y dice así: señores de EA, mi PS3 tiene un límite y vuestras actualizaciones de Battlefield 3 cada 2 días que ocupan 2 gigas van a acabar con ella. Gracias. Pobrecita. La verdad es que tiene más razón que un santo la mujer, porque vamos, esta gente se le va un poco ya, ¿no? O sea, hay que actualizar, que hay que actualizar tanto. No quiero un juego que ocupe toda la memoria de Play. La hostia, sí. Bueno, el siguiente dice así: es de Paredes 3802 y dice: más cerca que estoy de boxeo por el momento es el Wii Sports. Ja, ja, ja, ja. Macho, está muy lejos, porque joder, mira que detecta mal los movimientos el jodido Wii Sports. Pero bueno, hace ejercicio, es como yo me pongo todos los días a bailar al Jazz Dance. Yo no soy bailarín, pero... ¿Y la de brincos que meto yo ahí? Que por cierto, me he echado daño en la rodilla bailando la de On the Floor, los cojones. Pero es que lo bailas bien. Sí, con entusiasmo. Pues a lo mejor es que este boxea bien también, lo hace de verdad, con ímpetu. Yo creo que este hace un poco el molinillo. Coge ahí los brazos y empieza ahí a dar para arriba y para abajo y lo que vaya saliendo. Se pregúntale a la novia, hermana, primo, con el que se ponga ahí a pelear, ¿eh? A la novia con el ojo morado, oye. Que lo hace bien, ¿o no? Más cosas. Bueno, el siguiente tuit es de cómete la sopa. Cómete la sopa, este tío es un cachondo. Cuenta con mi espada, y con mi arco, y con mi hacha, y con mi Nokia. Que tampoco hay que pasarse. Eso es verdad, son más duros los bichos esos. Pues no, sí. Dice la leyenda que el primer hacha que conoció la humanidad era un Nokia atado a un palo, ¿sabes? O sea, que... un hacha martillo. Pues, bueno, el siguiente es de Robot SC. Y dice: Twitter sería mucho más divertido si cuando mataras a alguien te quedaras sus seguidores. Ya. Y la polla de rol, matar a gente en Twitter. Este tío es la polla, es un visionario. Sí, señor. Esto, en plan, ahí los inmortales, te quedas con los poderes. Pues no, me quedo con tus seguidores. Este mola. Tenemos el nuevo juego del año que viene. A partir de ahora vamos a tener que ir matando gente en Twitter para quedarnos con sus contactos. Y solo guardar uno. Guardar el copyright. Sí, sí, sí. Este tuit es de Puchades y dice: he visto juego de esta generación más cortos que los créditos del final de Assassin's Creed 3. ¡Mother of God! Este sí, ya. ¿Quién nos lo contó? Que vino aquí a analizarlo y que le habría dicho, Dios mío, si es que me he tirado 80 horas viendo el puto final de Assassin's Creed 3. Sí, es verdad, sí. Bueno, pues el último tweet es de Carman, @rafapb0129, y dice, ambulancia al GTA, mata a 50 personas solo para salvar a uno. Oh, más cierto. Pero lo gracioso de esto es que, ¿cómo sobrevive el que va adentro? Porque es un temerario. O sea, estos son conductores que lo sacan, yo qué sé. Ya, pero yo no digo el conductor, yo digo el enfermo que va dentro. Si tú imagínate que tú eres el que está ahí dentro de la ambulancia y tú vas ahí y dices, sí, por favor, al hospital que me estoy muriendo, y ahora de pronto empiezas a pegar ahí atado a la camilla yendo para adelante, para atrás, chocándote con todo, cañándote los botes de cristal, las jeringuillas, digo, ahí no sobrevive. Es que yo creo que al final mueren 51. Los cogen sanos, los meten ahí y ya cuando llegan al hospital, pues ya están jodidos, vamos, víctimas ya. O sea, ya. Porque como coja a uno que esté un poquillo ahí ya jodido, no llega. No, yo creo que no. Bueno, culpables, esto no puede ser. Yo ya estoy cansada de que esta sección sea de Cardona porque es un traidor. Así que hay que cambiarle el nombre. No sé cómo lo veis, pero claro, aquí si nos ponemos a debatir, al final cada uno quiere poner el suyo. Y seguro que Joaquín va a decir, Joaquín, ¿tú dices eso? Pues no. Vamos a buscar la imparcialidad. ¿Qué os parece si son nuestros foreros y tuiteros los que eligen el nombre? Ah, pues yo lo veo bien. Yo le pondría el nombre de mi gato realmente al gato de Joaquín Twitter Show. Así no. Tu gato se llama gato de Joaquín, ve. Gato Joaquín, ¿qué haces? Es que tampoco quiero alardear su nombre, que se va a hacer famoso el pobre, ¿sabes? Y no, luego por la calle no hace nada más que pararlo y preguntarle, ¿sabes? Claro, pobrecito. Pues culpable, si queréis proponernos un nombre para la nueva sección de Twitter, podéis usar el hashtag tweetguilty, T-U-I-T, guilty, y también podéis proponerlo en el foro y elegir, y luego elegimos entre la redacción el más original. Y si tenéis una voz celestial a la par que tolera, animaros también a grabar nuestra cabecera. Podéis mandarla al correo contacto@guiltybit.com. Si escogemos la vuestra, pues tal vez podréis decirla en directo con nosotros. Así que ya sabéis, culpables, ayudadnos con vuestra creatividad. Y bueno, muchas gracias, Joaquín, por traernos los tweets. Sentimos no poder darte el nombre. Yo ya me veo el tweet de Joaquín nombrando a su gato. Y sí, bueno, no lo dudes. Voy a poner varios, a ver cuál se me ocurre más chorro. Vuelve el agente 47 con su sigilo y su peculiar forma de matar. Yo estos encargos no lo pido, pero bueno, un análisis por lo menos sí. Pedro ha jugado a Hitman Absolution, así que nada, cuéntanos cómo ha ido el reencuentro. Bueno, nada, chicos, he hecho de rogar aquí el tercero de los hermanos Matamoros en esta generación, porque es el primer juego, me parece, que sale, pero bueno, lo ha hecho y joder, vaya, ¿de qué manera? Bueno, como sabéis, lo distribuye Square Enix, que bueno, a la hora de distribuir pues no lo hace mal, ¿no? Se encarga de Tomb Raider, de Deus Ex Human Revolution. Todo el mundo tiene miedo de que, bueno, puede joder esas franquicias. Pues no es el caso con ninguna y tampoco con este Hitman. La historia comienza que, bueno, pues la agencia le encarga al agente 47 matar a su persona de confianza, que es Diana Barnwood. Y a partir de ahí, pues bueno, lo que tiene que hacer es proteger a una chica que se llama Victoria, una chica que no voy a decir por qué, pero es muy importante. Técnicamente, pues bueno, gráficamente está muy bien. Ya sabemos que estrena motor, que es el Glacier 2. Es muy sólido, lo mejor que se puede decir es que es muy sólido, tampoco tiene muchos alardes, no es esto que te quedas con la boca abierta, pero tampoco tiene defectos, ¿eh? O sea, no hay caídas de frame rate, no, ni hay las tres famosas INGs. También es verdad que los escenarios tampoco son excesivamente grandes, quitando un par de ellos o tres, pero sí que es verdad que están muy, muy bien diseñados, ¿vale? Hay muchos atajos, muchos caminos alternativos, digamos. La banda sonora, pasa desapercibida. Los sonidos FX, pues bueno, tampoco llaman mucho la atención, pero el doblaje la verdad es que es cojonudo, ¿vale? De hecho, pues bueno, hay que destacar el trabajo de Salvador Aldeguer, que, bueno, dicho así, seguramente no lo conozcáis, o mucha gente no lo conozca, pero era Mr. Freeze en Arkham City, ponía la voz, y también pone voz a gente como, a personajes como Dwight Schrute en The Office, a Murdoch, nada menos, del equipo A, y al gobernador en la reciente tercera temporada de The Walking Dead. Probablemente, bueno, pues yo creo que esta saga bebe muchísimo de Metal Gear, ¿no? Pero también pienso que junto con Deus Ex, precisamente, ha perfeccionado bastante la mecánica de sigilo en esta generación. Y de hecho va a ser Metal Gear el que tenga que beber de estos dos juegos en la próxima entrega. El sigilo precisamente es la base. O sea, puedes jugar He-Man, realmente la puedes jugar como quieras, puedes jugarle a tiros, pero no es como hay que jugarle. Si le quieres jugar a tiros, tienes opciones mejores. De hecho, al final de cada nivel hay marcadores online, y matar a un personaje que no tengas que matar o que no sea imprescindible matar, te resta puntuación. Me ha gustado mucho la variedad a la hora de eliminar a los objetivos, ¿vale? Para eso es imprescindible explorar antes los escenarios, dar un vistazo, por dónde puedes matarle, por dónde no. Aquí le puedo matar, le puedo empujar por aquí, puedo hacer que parezca un accidente, puedo tirarle este coche que está colgado de esta grúa, etcétera, ¿no? O sea, puedes hacer lo que te dé la gana y elegir muy bien el momento también, ¿no? Hay veces que le tienes ahí a tiro, pero dices, no, ahora no es el momento porque hay mucha gente delante. El juego tiene mucha rejugabilidad, realmente, para pasar los niveles al 100%. Tienes que cumplir varios objetivos en cada uno. Y es imprescindible, yo creo, jugarle cada uno pues dos, tres, incluso cuatro veces, ¿vale? Porque hay que coger todos los objetos, hay que pasar el nivel solo con el traje, o disfrazarte, coger todas las armas, y cualquier arma y cualquier objeto que encuentres, pues es susceptible de utilizar como arma mortal. Y ahora mismo lo estoy jugando en nivel difícil, es bastante complicadillo. Todavía hay dos niveles de dificultad por encima, o sea que es un juego con mucho reto y mucho desafío. Eso me ha gustado mucho también. Y por último, bueno, pues destacar también que, oye, no tiene multijugador. No tiene multijugador, pero es de esos juegos que dices, ¿para qué? ¿Para que dentro de tres meses coja el multijugador y no haya nadie jugando? Bueno, pues en lugar de eso han puesto un modo contratos, que básicamente consiste en que, bueno, pues los jugadores, los usuarios, pues crean sus propias misiones, sus propios niveles. Y nada, la verdad es que es un juego muy bueno, es un juego de estos pues notables que han salido este año, que bueno, ya sabemos que es un año en que no ha salido ningún juego de 10, ningún sobresaliente, pero se han salido muchos juegos de 8, 8 y medio, 9, y yo creo que este es uno de ellos. Y nada, chicos, cualquier pregunta que tengáis, cualquier cosa. ¿Tiene mucho que ver con lo que estábamos acostumbrados del Hitman clásico o es un poco diferente? Porque a mí me da la sensación de que es diferente. Pues si te digo la verdad, es el primer Hitman que juego. O sea que no te sabría decir si... entonces ibas sin prejuicios y sin nada. Sí, no, yo cojo esta saga por primera vez y la verdad es que estoy deseando que llegue, que salga Hitman Trilogy. Porque quiero jugar la entera. Me ha gustado mucho el tema de premiar, sobre todo, el sigilo. Porque hay otros juegos, por ejemplo, vuelvo otra vez al mismo ejemplo de antes, a Deus Ex Human Revolution, que realmente puedes jugarle de cualquier forma y no pasa nada. Aquí no. Aquí, como se te ocurra cagarla en algún sitio o no jugar en plan sigilo, el juego te penaliza. Me ha gustado mucho. Y sin haber jugado los tres anteriores, me ha dejado con ganas de jugarlos. Está bien que te lo puedas pasar realmente como te dé la gana, pero que después las puntuaciones y los logros y todo ese tipo de cosas pues estén penalizadas. Me mola ese sentido. Es lo que hablabas la última vez, que creo que sí, del Assassin's Creed. Es mucho más libre a la hora de decidir. En cuanto a la libertad, sí, totalmente. Sí. De hecho, recuerdo que cuando hice el análisis de Assassin's Creed Liberation, la principal crítica que le hice fue esa. Que te digan, tienes que matar a este enemigo y tienes que matarle así. Y en este momento, en Hitman no, o sea, le puedes matar como te dé la gana, o sea, puedes acabar con todos los guardias antes, puedes esconderte entre todo el mundo y que no se entere ni Dios, puedes matarle que parezca un accidente, o sea, como te dé la gana. Y de hecho, cada forma de matarle es un desafío del nivel. Por eso lo que decía antes, que para completar un nivel al 100%, tienes muchas veces que completar todos los desafíos y hay unos cuantos. Entonces, Assassin's Creed, ¿tú le sugerirías a Ubisoft que le añadiese algo por este estilo? Sí, totalmente, totalmente. Insisto, es la principal crítica que le pongo a toda la saga Assassin's Creed. Y es una de las cosas que le faltan. Una de las pocas cosas que le faltan. Es libertad a la hora de, ya te digo, de encarar un objetivo. No es libertad de acción. Dale, porque al fin y al cabo, pues oye, hay niveles que sí son un poco lineales, ¿no? Que es, tienes que ir por aquí y no hay más. Evidentemente que te tendrían que tomar ejemplo. ¿Qué nota va a tener en Civil? Pues se llevará seguramente, pues... Seguramente pues se lleve, no sé, entre un 85, 86, 87, una cosa así. Una cosa así, más o menos, calculo. Entonces está muy bien. Sí, muy bien, totalmente recomendable para cualquiera. Sobre todo ahora que creo que ha bajado un pelín de precio, 10 o 15 euros, pues oye, es una gran opción. Es un juego que está muy bien, muy divertido, muy estratégico, largo, rejugable, muy recomendable. Creo que le ha gustado. ¿Qué le has animado más a Raquel que yo con el Paper Mario la semana pasada? Sí, porque me ha gustado mucho que lo ha jugado de primera, sin ningún tipo de prejuicios ni previas impresiones, y eso está muy bien. Vas a ver qué te encuentras sin tener nada en la cabeza, y es como mejor se juega, porque es cuando realmente es lo que tiene de bueno un juego y lo que no. Me ha gustado mucho tu análisis, Pedro. Claro, es lo que tiene llegar virgen. Sí, es que he cogido Hitman Absolution como si fuera una nueva IP, realmente para mí. Muy bien, pues muchas gracias, Pedro, por tu análisis. ¡Antianálisis! ¡Hombre, señorito! ¿Dónde me va con la escopeta esa? Hola, señor Ral. Pues es el periférico que usa My New Game, el Cabela's Dangerous Hunt 2013. ¿Cabela's? Eso no es un grupejo de esos que vienen ahí en fiestas a cantar, así como muy enjollados ellos. Ay, es que poca clase tienes, hostia. El video game trata de ir de caza. A mí, es que, o sea, me recuerda a mis peripecias con Juanqui, la Sofi, por ahí por Botswana, ¿sabes? O sea, cazando elephants y tigers, o sea. ¿Pero eso qué tiene que ver con la de los ojos negros esa de plastiquete que me llevas, tunante? Ay, pues porque esto es un rifle de alta precisión, hostia. Con a lot of sensors que miden tus constantes a tiempo real y el pulso también, ¿sabes? Te lo mide como cuando te hay una pechuz que viene ahí el medicastro a meterte el termómetro por el tercer ojo. El ciego, ya sabes, el de no ver. Ay, ¿desde cuándo tenemos tantos ojos? O sea, ¡ay, ordinario! Metro, esperamos a alguien, nos tiramos aburridos en la cama. ¿Y qué es lo primero que cogemos? Pues el móvil, claro, para jugar a uno de estos juegos adictivos que parece que nadie les hace caso, pero la realidad es que es un mercado en alza. Las grandes compañías adaptan sus títulos a los smartphones y las pequeñas son en desarrollo muy, muy, muy importante, porque la verdad es que da bastantes beneficios si se hace bien, claro. Y a esto vamos a dedicar hoy nuestro debate, a los juegos de móviles. ¿A qué habéis jugado vosotros últimamente, en vuestro tablet o en vuestro móvil? Bueno, para empezar, tablet, ojalá. De aquí os hago un llamamiento, queridos amigos, porque yo no me voy a ir a ningún sitio, ¿vale? Pero si me queréis regalar una tablet, yo la acepto. Estoy muerto y penado por una, pero bueno. Yo juego más bien a móviles, ¿vale? Y he de admitir que, aunque en un principio era un poquito reacio a jugar con ellos, pues al final me acaba de enganchando. ¿Y a qué juego últimamente? Pues mira, juego así como más juego. No vaya a ser menos, soy fan de Sonic, pues he jugado al Sonic Jam, que me ha gustado mucho y lo analicé en la página web. Y otro juego que ahora mismo me está enganchando es el... Cuidado el nombre. Mezcladitos. ¡Ah, ese lo tengo yo! ¡Te tengo que buscar! ¡Ay, pues nunca véndelo! ¡El cubata! Pues han hecho uno que te ponen un montón de letras en un cubo, en un cuadrado, y ahora tú tienes que irlas uniendo seguidas, haciendo como una cadena con las letras, para sacar palabras. Es como el Cifras y Letras, ¿vale? La parte de las letras y las tiras que saca palabra, pero bueno, tienen que estar todas conectadas unas con la otra en secuencia. Y la verdad es que llevo un vicio, vamos, me pongo aquí por las noches y me tenéis que ver a mí aquí con mi novia aquí al lado jugando los dos, y él me dice palabras y yo las pongo y ahora yo le digo y te acabas enganchando. ¿Y tú, Joaquín? Pues yo tristemente, bueno, de tablet ni hablamos porque yo tablet poca, pero mi móvil es un poco putre. Y realmente, si os digo, el último juego que he jugado es el Gasolineras Baratas. Es una aplicación que me bajé para encontrar la gasolina en tu ciudad en el sitio, pues oye, más barato. Porque el pobre no da para más. No, tuve un tiempo, pues eché un poco a palabrados. Pues Fruit Ninja también le he echado ratos, este de que van saliendo frutas y las vas partiendo así, vas pasando el dedo y ta, ta. Y poco más, ya digo, más que nada es que mi móvil es un Samsung Galaxy, pero no un Galaxy de los guays, sino un Galaxy de los cutres. De los, el Galaxy Mini me apago cuando quiero. Sí, no, no, es un Sonic, es un Samsung Vía Láctea, ¿no? No llega a Galaxy. Sí, es un modelo muy raro. Fíjate cómo será de malo que lo pongo en modo avión, lo tiro y no vuela. Es muy malo, mi amigo. ¡Qué chiste más malo que alguien corte esto! Pero bueno. Oye, eso para el Twitter, para nuestra sección, por favor. Apúntalo. No sé si se lo he copiado a alguien por Twitter. Todavía me estoy doliendo de lo que he escuchado. Pero bueno, sí, muy mal. O sea, no me van tristemente. Ahora, estoy de acuerdo en que es un mercado en alza y oye, Si tuviese un móvil en condiciones, seguramente sería usuario de juegos así, más en condiciones. Pues a mí me ha dado a probar y estoy súper enganchada al Candy Crush Saga. Seguramente alguno de vuestros contactos se haya vuelto loco mandándoos invitaciones y cosas para que les deis vidas, etc. Es que se cruzan el Candy Crush Saga del móvil y el de la aplicación de Facebook. Entonces tú tienes 5 vidas en cada uno, pero te puedes ir enviando de una a otra. Las vidas que te envían tus contactos o te ayudan a pasar de nivel o lo que sea. Y en Facebook a mí no me gusta jugar mucho porque claro, depende mucho de cómo te vaya el navegador y todo, pero el móvil es un vicio. Es de esto, no sé si os acordáis del Yoshi Cookies, este de ir quitando bolitas de los mismos colores. Sí, sí. Pues es de ese estilo, pero con caramelitos, con una niña repelente que te va guiando por todo el camino, y es súper adictivo, es enganchadísimo. Sí, sobre todo a la niña, ¿no? Le tienes un amor. No, sí, lo he visto anunciado, pero no me lo he llegado a pillar. Ya digo, yo soy muy reacio a bajarme juegos. Pero bueno, como por suerte puedes probarlos casi todos en su versión gratuita, lo pruebas y si te mola, pues tiras para adelante. Pues mira, pues al final lo vas probando. Pero me suelo quedar más en el estilo de crucigramas, sudokus y tal. No sé. Bueno, yo creo que todo el mundo ha jugado al Angry Birds o al Plantas vs Zombies, que yo creo que son luces por excelencia para tablets, sí. Y para móviles. Yo me bajé uno que era de una vaca, que tú ibas moviendo el móvil y la vaca iba saltando y iba, no me acuerdo, Cow Jump o algo así creo que se llamaba. Y conforme ibas moviendo ibas dirigiendo a la vaca, que estaba curioso. Pasa que ya, tío, mi móvil tiene una pantalla pues poco menos que diminuta. Si quieres jugar aquí algo. Bueno, el que estará muy de moda, que todo el mundo está con el Pou este. ¿El Pou? Ah, el Tamagotchi este. La mascota esta que parece un mojón, un triangular. Sí, pero se evitan porque lo que tiene es muchos minijuegos, no por el, Tamagotchi en sí. Yo no lo he probado, pero es que. Hombre, es gratis. Sí, a ver. Por probarlo, si será por juegos que he probado y he acabado borrando. Bueno, todo el mundo tiene una locura con ese bicho. Pou, sí, todo el mundo te manda fotos. Mira mi Pou con bigote, mi Pou con. Venga, hombre, ya, métete el Pou por el Pou, por favor. ¿Y tú a qué juegas, Pedro? Yo, pues bueno, yo la verdad es que no soy mucho de jugar en móviles. Por dos razones. La primera, porque yo en esto de los móviles siempre voy dos o tres generaciones por detrás de lo que se lleva. Y porque no me gusta eso de estar pulsando la misma pantalla donde estoy jugando. Pero hace poco he descubierto un juego, o bueno, algo parecido a un juego, que es a la par que desafiante. Hay que tener paciencia, que es el. Bueno, lo más parecido, es el WhatsApp. No soy mucho de móviles, pero reconozco que, oye, seguramente sea cuestión de probar alguno, seguramente me pueda enviciar. Hace poco me bajé la demo de Minecraft. Bueno, es un juego que está curioso, pero no lo veo para jugar en móviles tampoco. No, Minecraft de móviles para tablets. No está bien hecho para. A ver, no es que no esté bien hecho. Es que no se controla bien por móvil. Ya te lo digo porque soy un viciado del Minecraft. Lo tengo en todas las plataformas posibles. Lo tengo en Xbox, lo tengo en Android, lo tengo en. ¿Dónde más lo tengo? Yo qué sé, en PC, pero no. En móvil no termina de gustarme. En tablet sí, lo he probado un poquito en tablet y, oye, mola, mola huevo, quiero una tablet. Pero. No sé, ya te digo, yo en principio era un poco reacio a todo este rollo del móvil. Digo, ¿pero para qué quiero internet en el móvil? ¿Para qué quiero? Claro, porque yo era como tú. Yo antes, ¿sabes? O sea, antes pues yo vivía en la inopia, no tenía un móvil piedra. Y pues claro, entonces un día alguien me iluminó y me dijo, ¡ah! Evax ha eliminado el olor. Y yo cogí y me compré un móvil. Me gasté mis euracos en comprarme el Samsung Galaxy S2 y ahora somos inseparables. Literalmente yo creo que me falta ya grabármelo a fuego aquí en la mano y no separarme de él, porque vamos, está mi vida en ese móvil. El que he visto yo que juega mucha gente es el logo quiz este. El de logo quiz de adivinar los logos. Parecen ahí logos si vas poniendo todo el nombre. Sí, ese un montón de yo. Gente. Sí, sí, sí. Un montón de gente lo tiene. Ese también juego yo. Está también curioso. Desde luego hay de todo, porque además lo bueno es que eso, que hay muchos juegos gratuitos que te puedes bajar y que puedes probar. Y como realmente yo creo que la mayoría de la gente lo usamos para matar el tiempo en algún momento. Pues está muy bien, a ver qué más podemos pedir, ¿no? Si te bajas un juego gratis y te entretienes durante un rato, pues tampoco podemos pedir mucho más. Hombre, por supuestísimo. Yo el que sí veo que ha jugado mucha gente, de hecho que me tienen loco unos amigos cada vez que vienen aquí a casa, es un, no sé cómo se llama, que es el Pop Kids, creo que es, o algo así, que te pone canciones de pop, de J-pop, de rock, de tal, te pone fragmentitos y tú tienes que adivinar qué canción es. También. Pero tú estás aquí tan tranquilo y estás aquí y de pronto escuchas. ¡Soy contigo! ¡Que me ha dado! Hostia, ¿qué coño pasa? Era poner me va. Y que estás escuchando, como te pones fragmentitos, te vuelves loco. Como lo tienes que escuchar un segundo y medio, en Nightmare, y de pronto te sueltan cinco canciones de golpe y tú. Es verdad, buenísimo. Claro, porque lo tienes que hacer con mucha rapidez. Entonces, si lo vas haciendo rápido, realmente tú escuchas. Y ya está. Dos segundos de cada canción y ya. Y a mí me da coraje porque yo tardo 3 horas en descubrir qué canción es y ellos con un acorde ya lo saben. Es que casi siempre son las mismas canciones, entonces lo malo de eso es que cuando ya has jugado varias veces ya has pillado el truco y ya sabes enseguida cuáles van a salir. Pues yo me voy a bajar el de Brisca, que está aquí, versión española. El uno, bájate el uno. Juego de cartas de toda la vida, o sea, las Brisca, el Tute, eso seguro que están por ahí. Es que claro, están estos juegos gratuitos que bueno, para un rato están muy bien, pero es que a mí me ha pasado de enfrentarme a un juego, entre comillas, serio, que es un juego, una apuesta para una tablet, y quedarme completamente decepcionada. Me pasó con el Yesterday de Pendulo Studios para iPad. Uh-huh. Me cuesta 12 o 13 euros creo que valía, y no me duró ni 2 horas el juego. Entonces claro, si nos ponemos a hacer juegos buenos para este tipo de dispositivos y nos quedamos con una sensación de que sí, que sigue siendo lo mismo que una aplicación gratuita, pues tampoco creo que nos va a dar mucho, ¿no? No sé, por lo menos es mi sensación. Sí, es que muchas veces ves un... No sé, porque realmente en términos de jugabilidad hay muchos juegos gratis o baratos, de un euro y pico, que tienen una jugabilidad endiablada, una jugabilidad brutal, y que a lo mejor es lo que pecan, que tampoco te importa mucho en este estilo de juegos, por lo menos a mí, es en los gráficos. Después te ves juegacos del estilo del que tú dices, ahí en 3D, Super Bestia y tal y cual, que te cuestan más euros, 7, 8, 9, 10, 11, 12, los que sean, y los juegas y dices, sí, vale, es muy bonito al igual, pero es que esto mismo me sale gratis con la aplicación de aquí y... No sé, yo ya te digo que yo algo que cueste más de 2 o 3 euros en el móvil, no lo compro. Mucho, mucho, mucho, mucho, mucho me tiene que gustar para pillarlo. ¿Vale? Y no, yo, no, con lo rata que yo soy, no me he pillado ninguno. El más caro, creo que fue el último que me pillé, fue el Sonic Jam, y fueron unos 79, o sea que ya ves tú el desembolso que hice. Y te puedo decir que le he echado horas, y todavía no me lo he pasado. Claro, es que tienen ese concepto de, pues no son como un juego pues que te con una historia que te vas enganchando y te lo vas haciendo como puedes hacer una consola, sino son cosas que quieres el momento, que sea rápido, que sea interactivo, que sea entretenido. Epa, es una... A ver, no es una burrada, 12 euros no es que sea una burrada, pero para lo que es, pues claro que sí, que para eso prefiero que me hagas un juego más largo, me lo pongas en Steam. Sí, pero es que Raquel, yo por 12 euros me compré el Darksiders, y por 20 el 2, y el Darksiders es largo de cojones, o sea que si tú me estás diciendo que me vas a comparar en precios a un juego que te dura 2 horas, a un juego que te puede durar 20, 30 horas... A ver, a mí me duró 2 horas porque a mí los juegos de Péndulo Studios los he jugado todos. La mecánica más o menos se siente muy parecida, entonces a lo mejor ya vas un poco con pista para jugar. Pero vamos, que aún así, que aunque no hubiera visto nunca un juego de estos, tienes la ayuda y si la vas usando y tal, es que no se te queda en más de eso realmente. El juego está muy bien, ¿eh? A mí me gustó. Pero claro, te quedas diciendo ya, no hay más. Entonces, ¿le veis futuro a este modelo de juegos baratos para móviles? ¿Creéis que puede ser realmente una fuente de ingresos? Porque, por ejemplo, mirad Angry Birds, que por 79 céntimos, la que han montado. Hombre, yo sí le veo buen futuro. Lo que pasa que es lo que decís, hay que tener cuidado con los precios, hay que tener cuidado con lo que se ofrece. No vale que, uy, no, como es un móvil, pues te ofrezco una mierda. Me estás cobrando 5, 10, bueno, 75 céntimos, pues tampoco te da, pero joder. Y me estás cobrando, ofréceme un producto de calidad. Yo creo que sí tiene bastante futuro. El problema es que muchos somos reticentes al hecho de estar toqueteando la pantalla y que no es lo mismo. Hay juegos que sí, no, que queda bien, que tal, pero juégate al Sonic, tú, Manu, dinos, el Sonic con la pantalla. A ver, la vaca. Tengo tanto el Sonic 1 como el Sonic 2, o sea, el Sonic 4, episodio 1 y episodio 2. Se juega. Vale, se juega. Pero ya te digo que no es un juego para jugarlo en móvil. No lo he probado en tablet. Todo es cuestión de cogerte una tablet y jugarlo. Pero muchas veces confundimos el concepto de móvil con tablet. Y realmente un juego en tablet, un juego hecho exclusivamente para móvil o barra tablet, jugando en tablet gana muchísimo. Ya porque tienes... A ver, porque no es lo mismo un dedo, como yo que tengo los dedos estos de morcilla, ¿vale?, que tú pulsas la pantalla y con un dedo estás tapando la mitad de la pantalla. Vale, a ver, también hay emuladores para los móviles y yo cuando me pongo a jugar a algún Sonic, Sonic 1, Sonic 2, es que el teclado me ocupa la mitad de la pantalla, o sea, el teclado, las flechas arriba, abajo, derecha, izquierda, porque si lo pongo más chica, cuando intento darle a la derecha, es que me está haciendo de todo menos ir hacia la derecha. En una tablet es distinto, en una tablet tienes mucho más espacio y puedes controlarlo mucho mejor, aparte de que los gráficos se ven mejor, de que tiene más resolución, de que tiene... Yo estoy de acuerdo con eso, Manu, porque por ejemplo el Plantas vs Zombies a mí me pasa que me gusta muchísimo más en la tablet que en el móvil, porque claro, a ver, es más grande y no tienes que estar ahí con la precisión del dedo. Bueno, mi dedo es más chiquitito, pero igualmente tienes que estar con la precisión. Pero por ejemplo en Sonic Jam, a mí estar moviendo el iPad con lo grande que es para saltar es un horror. Sí, no, el Sonic Jam se admito, el Sonic Jam se admito que es para móvil, ese sí, que ese ha tenido una jugabilidad muy buena para móvil. Claro, por ejemplo, porque tú vas moviendo el móvil, está muy bien, pero ya te digo yo, con la tablet, yo es que no la va ni una, porque, claro, es muy grande y el movimiento que hace es como si estuviera girando un volante de coche, o sea, es horrible. Sí, pero no sé, por ejemplo, si se te escapa la tablet mientras estás haciendo ahí un giro triple mortal. Madre mía, imagínate encima, un peligro. Estás tú con tu iPad, 600 euros, todo flipado, nueva, y dices, coño, me voy a bajar aquí el Sony y ahí en una chicane, izquierda, derecha, izquierda, tablet al suelo, rota, pum. No. Un peligro, es un peligro. Danger. Sí, pero después juegos como, por ejemplo, pues eso, un juego que no se hace muy... Ah, vale, el Chrono Trigger. Yo también me pillé en su momento el Chrono Trigger para móvil y estoy muy contento con el Chrono Trigger, pero es para tablet también. Por la movilidad, la han implementado muy bien el sistema táctil, visualmente es muy bonito, no sé, me gusta mucho la resolución y el aspecto que le han dado en el móvil y la tablet, pero jugar en el móvil es un coñazo, porque no lo controlaré. Y aparte, te obliga mucho a descargarte cada vez que entras en una zona nueva, tienes que descargarte y tienes que estar siempre con conexión wifi, ¿sabes? Porque si no te gastas los datos, que es un gusto. Pero en cuanto a lo de los precios, ¿os habéis fijado ahora mismo que hay muchos juegos? Yo me estoy fijando ahora mismo que hay, bueno, ahora mismo y todos los días que miro, muchos juegos gratis, entre comillas, siguiendo el modelo del free to play. Sí, esos juegos, lo que pasa es que hay veces que tiene, bueno, hubo, no me acuerdo qué juego fue, que tuvo una historia porque tú estabas jugando y de repente salían cosas que era inevitable no darles, tú le dabas y ya te estaban cobrando. las cosas hay que tener mucho mucho cuidado. O sea, si te quieren cobrar por algo, bien, no digo yo que te cobren, pero joder, legalmente, no que luego de repente te llega al mes la factura y dices, coño, que me gastan un juego 15 euros y no sé ni por qué. Ya. Claro, tú ves, sí, gratis, no sé qué. Pero te pones a jugar y te cobran por... A lo mejor te pones jugar el siguiente nivel y te lo pones y resulta que te van a cobrar por ese nivel. O joder, cómprate o desbloquea este personaje y te lo desbloqueas y resulta que te están cobrando por ese personaje. O sea, hay que tener cuidado con eso. No, a ver, normalmente lo avisan, no te van a timar, ¿sabes? Sí. Pero si es que... El modelo free to play se ha extendido muchísimo por el móvil, por lo que decimos, porque un juego muy caro, Final Fantasy 3, no está teniendo todo el éxito que debería de tener. Pero es que en realidad también es free to play, pero te venden como que, no, toma, te damos un juego, pero en realidad te están dando una demo. No, claro. Es porque es eso, es el primer nivel y un personaje, venga, y luego a la larga seguro que te sale más caro que, por ejemplo, pillarte Final Fantasy 3. Pues Final Fantasy 3, a poco que esto, ya sabes que es un juego que le vas a echar ahí horas. Sí, eso también lo hace Final Fantasy Dimensions, o aquí Final Fantasy Legends, que sale, está ya en breve, si no está ya en inglés, está en breve, que va por capítulos, ¿sabes? Estás tú jugando, tienes un capítulo, te compras otro, y por ese modelo también lo tiran en Japón, por ejemplo, el Kingdom Hearts, el Code, antes de salir en 3D, en DS, perdón, era así, iba por capítulos. Yo, chicos, os quería preguntar, bueno, estoy aquí escuchando desde la más absoluta ignorancia en este tema de juegos para móviles. Voy a preguntaros a Manu y a Raquel, sobre todo, que son los que más le dais. ¡Los frikis! No, bueno... ¿no creéis que el modelo free to play en un juego tipo Angry Birds, por ejemplo, triunfaría? No triunfaría, que te cagas. Es decir, tú regalas el juego y vendes cada nivel, yo qué sé, céntimos, incluso 5 céntimos si hace falta. Es de estos gastos que mucha gente lo coge y lo dice, bueno, por 5 céntimos no pasa nada. Pero compras este nivel por 5 céntimos, compras otros 5. Y así mucha gente. ¿No creéis que puede haber futuro ahí importante? Yo creo que sí. No tanto a lo mejor en regalar el juego y luego eso, porque por ejemplo Angry Birds, bueno, cuesta 70 céntimos. En Android es gratis. Bueno, para los de iPhone son 70 céntimos, pero luego tiene muchas actualizaciones cada X meses cuando llega una fiesta así tipo Halloween tal, tienes un montón de niveles nuevos. Y luego tienes una cosa que puedes comprar, que es un águila, para ayudarte a matar a los cerdos. Y lo mismo, también te cuesta nada ese águila realmente. Y llega un momento en el que estás tan desesperado porque no te pasas una pantalla, que yo creo que sí que la gente obviamente lo paga. Porque es nada, a ver, que son 60 céntimos, 70 céntimos, es nada. Y yo creo que sí que tiene tirón en esas cosas. Yo en el Candy Crush este que estoy jugando, hay algunos comodines que te cobran. Y claro, cuando estás tan desesperado ya dices, pues es que estoy enganchadísimo a esto, pero no me lo paso ni a la E3. Pues es una forma de sacarle pasta al juego después de haberlo cobrado, que tampoco te lo cobran a un pastizal, son 70 céntimos el juego. Es que hay que tener tacto con estas cosas, porque, a ver, lo que tú dices, pues podría funcionar en plan de... Bueno, pues vendo cada nivel a 5, a 10 céntimos. Total, tampoco es mucho, ¿vale? Pero claro, con todo el rollo este que está viendo, con los DLCs de pago, con los personajes incluidos que tienes que desbloquear y tienes que pagar para ello, todo este rollo... Si tú pones un juego... Y por cada nivel tienes que desembolsar, la gente se te puede echar encima. Y puedes tener un montón de críticas negativas. Ya te digo yo a ti que en el móvil las críticas son muy importantes. O sea, si tú ves que un juego, por muy bueno que sea, tiene 2 estrellitas porque 20.000 personas le han dado 2 estrellitas nada más, ese juego ya está bastante crucificado, ¿eh? Entonces, si tú en vez de eso haces lo que está diciendo Raquel, lo que se está haciendo en plan de... Vale, yo te pongo una serie de niveles, pero estratégicamente cada 15 niveles que yo te pongo que te salen gratis, te pongo un nivel extremadamente difícil. Y si no te pasas ese nivel, no vas a poder acceder a los siguientes 15 niveles, por así decirlo, que son también normalitos, tienen su parte complicada y tal. ¿Qué haces? Pues te compras la ayuda. ¿Cuánto cuesta la ayuda? 20, 30, 40, 50 céntimos, da igual. ¿Vale? Entonces, claro, lo que haces es... vender de una forma esos niveles. No estás vendiendo un nivel, estás vendiendo la solución de un nivel que te va a dar acceso a nuevos niveles. Y eso sí lo he visto, que de pronto te encuentras con que se va haciendo fase 1, 2, 3, 4, y cuando llegas a la 10, 11, 12, te complica la cosa, pero de pronto llegas a una en la que te hace ¡plaf! Una dificultad increíble y dices, Dios mío, pero si me he pasado todo el juego de corrido y esta fase no puedo con ella. Y es que, y luego una otra vez y otro día, bueno, lo voy a dejar, mira, lo voy a dejar aquí y mañana lo pruebo. Y no puedes hasta que ya estás tan cansado que una de dos, o tiras el móvil contra la ventana o te compras el águila esa que dice Raquel o la ayuda que te sea, en cualquier juego. Al final sacan el mismo beneficio y no han quedado mal, sino que encima quedan bien porque te dan ayuda. Os lanza pregunta, tipo. Vale. Lanza. ¿Veis viables los juegos largos en el móvil? Es decir, estos que tengan un modo historia que lo podáis pausar y dejarlo para el siguiente trayecto en metro, como hacemos en las consolas o en el ordenador. Yo ahí, juego largo para el móvil. O sea, nosotros que somos así bastante frikis y tal, pues sí, nos viene puta madre. Y hoy como mola lo que ha hecho Manu, tu Final Fantasy, tu Chrono Trigger, vamos a disfrutar como enanos. Pero realmente, al público así masivo en general, todo el mundo tiene móvil. O sea, no veo yo juegos largos. Son juegos de un ratito, estás aburrido, pues eso, echas un poquito y tal. No creo yo que juegos largos tengan... Tienen un público muy específico y normalmente somos más de consolas. Yo opino lo mismo. A ver, ya te he dicho que me he comprado el Chrono, que estoy ya en vías de que en cuanto yo lo pueda pillar y tenga una reducción decente me pillaré el Final Fantasy Dimension. No tengo iPhone, con lo cual no podré probar el Final Fantasy Oldie Brave, y eso me está dando una rabia increíble, pero bueno. Pero son juegos que me gustaría jugar y tal. Pero ya te digo que me cuesta. O sea, ponerme a jugar a un juego largo en el móvil me da pereza. Porque yo ahora, por ejemplo, me voy a la cama. Voy a la camita, me tumbo, cojo mi 3DS y me pongo a echar una partidita. ¿Tú sabes a qué juego mi 3DS por las noches? Al Picross. Cuando no tengo ganas de jugar al Picross, cojo el móvil y me pongo a jugar o al este, al Mezcladitos, o al Sudoku. O hago un par de pantallas del Sonic Jam. No suelo ponerme... Y en el metro 3/4, ¿vale? Cuando vas en el metro, cuando vas en autobús, cuando vas... A menos que vayas a hacer un viaje largo, en plan de, pues me voy a montar en el tren y me voy a tirar una hora en el tren. No te coges un juego largo, te coges uno que es pues, un momento, un par de paradas para no estar pendiente, ¿sabes? Que me acuerdo yo, el día que me monté, ¿dónde fue? No sé, ¿dónde me monté? En Madrid, la estación de Madrid, en el cercanía, ¿vale? Me puse a jugar al God of War en la PSP y cuando me di cuenta estaba en La Roza. Entonces, no sé. A ver, que yo, como dice Joaquín, nosotros que tenemos una tradición y sobre todo que nos recuerdan cosas, Chrono Trigger, Final Fantasy, que son juegos que nos apetece jugar porque además traen extras y cosas de esas, pues sí, te llama la atención. Pero al final, incluso a mí me cuesta jugar un juego largo. Yo no lo veo tampoco, no lo veo claro. Me parece que el concepto de juego móvil que entendemos y al fin y al cabo el que triunfa son cosas un poco más, pues eso, partidas sueltas de 5 minutos, de 10 minutos. De todas formas, oye, ¿quién nos iba a decir a nosotros hace años que veríamos un GTA o todo un Max Payne en un móvil? Oh. Tú lo piensas hace 5 o 6 años y te parece la hostia. Y mira, ahí están. Yo no lo veo, la verdad. Son eso, yo veo cosas así un poco más, si lo queréis llamar casuales, por decirlo de alguna forma, que juegos así, pues eso, con su historia, con su campaña de 10, 11, 12 horas. Yo eso no lo veo de momento. Hombre, a ver, ya te digo, igual con una tablet disfrutaría mucho más, ¿sabes? Como al fin y al cabo la tablet tampoco te la llevas en el bolsillo para ir al metro, pues eso es más de estar por casa. Pero bueno, a ver, que el mercado sigue evolucionando y tenemos a Shield, que hablamos la semana pasada de ella, el móvil petado este, y sigue para adelante. Y a ver, que cada vez sale juego más potente, que Square Enix muy posiblemente en breve anuncie Final Fantasy V y Final Fantasy VI para móviles. Y lo que no sabemos es si será estilo Final Fantasy 3 y 4 o estilo el antiguo, pero que se está centrando mucho, ¿sabes? Y aparte que después le va a sacar provecho, porque también ya que tiene juegos para Android y para iPhone, también los está derivando, por ejemplo, a Ouya o sea, otros sistemas, ¿sabes? Que cuidadito con el mercado de los móviles, que si se le trata bien puede salir bastante adelante. Desde luego, para desarrolladoras pequeñas que les es más fácil a lo mejor meterse en los móviles que a lo mejor en Xbox Live, desde luego es un filo muy importante para empezar y para poder generar ingresos. Bueno, pues nos quedamos también con que hay que regalarle un móvil nuevo a Joaquín, que está ahí con su mini que se apaga, que culpables, ya sabéis, un crowdfunding para el móvil de Joaquín. Sí, en uno de nuestros podcasts anteriores hablábamos del Salón del Manga de Barcelona, ha presentado ahora el Salón del Cómic, la 31 edición que va a haber en el mes de abril. Manu ha estado allí y nos va a adelantar un poquito qué nos vamos a encontrar en este evento. Cuéntanos, Manu. Pues sí, aquí en Barcelona, por suerte, vamos de salón en salón y tiro porque me toca. Cada 6 meses tenemos uno distinto. En abril, mayo, el del cómic, y en noviembre el del manga. Así que desde luego los frikis estamos súper contentos. Y nada, pues bueno, pues este es el Salón del Cómic. Es en realidad, aunque parezca lo contrario, es el hermano mayor del Salón del Manga. Lleva más años, aunque al final el Salón del Manga se llama más público, pero bueno. Y este año pues lo van a dedicar a Western. Ese va a ser el tema principal de este salón, que se va a celebrar del 11 al 14 de abril de este año, coincidiendo justo con San Jordi y la Feria del Libro. Entonces, pues nada, pues bueno, pues tampoco nos han comentado mucho, porque todavía tienen que cerrar bastantes cosas, bastantes invitados y demás, pero por el momento pues eso, es confirmado pues la presencia del tema central del western, con una exposición bastante amplia, con originales y copias de diversos tipos. De la vez que esto va por moda, una vez le dio los piratas, después le dio los romanos, ahora después los vampiros, los zombies, y ahora le toca otra vez el oeste. Y bueno, pues la verdad, en ese tema pues está bastante bien, porque bueno, tener tantas exposiciones con tanto material de distintos autores, de distintos sitios, de distintos museos, vale, porque muchos de estas piezas están en museos, traerlos todos para aquí para hacer una exposición tiene su mérito, por mucho que mucha de la gente que vaya al salón al final hace exposiciones muy de corrido y pase directamente pues a las partes más friki interesantes, por así decirlo, es decir, más los stands, los cosplays, los eventos de, pues eso, pues de cosplay, de karaoke, de lo que sea. Realmente hay que valorar y muy positivamente todo esto, ¿vale? Porque no es moco de pavo traerse un original de un número uno de Superman, por ejemplo, ¿vale? No es moco de pavo. Entonces, pues bien, este año por desgracia nos sube un poquito el precio. Pero vamos, 1 euro, tampoco nos vamos a morir por ello. ¿Cuál es el precio de la entrada? ¿Vale? Ahora mismo, pues 7 euros la normal y 5 euros la reducida. Ajá. ¿Y por qué te la reducen? Por carne joven, ajá, por carne de biblioteca de por aquí, por asociaciones y tales varias. Típico, las típicas reducciones que te suelen hacer a la gente que son más jóvenes que yo, que dentro de unos cuantos días cumplo 30, tengo una crisis. Bueno, ya sea menos. Y bueno, seguro que si escucháis esto que os pongo ahora, vais a saber de qué se trata. Hora de aventuras llegó, coge a tus amigos y vámonos. Con Jake el perro y Finn el humano, lo pasaremos guay, hora de aventuras. Uy, hora de aventuras, ¿y esto también va a estar allí en el salón? Sí, porque, bueno, lleva ya un tiempecillo haciéndose famosito, ¿vale? Este cómic. Y, bueno, pues como en su momento fue Scott Pilgrim que pegó el bombazo y lo conoció todo el mundo cuando ya llevaba un tiempecillo publicado, pues ahora le ha tocado a Hora de Aventuras. Y por fin nos lo traen para acá, Hora de Aventuras. Esa serie tan... Es que no sé cómo denominarla. O sea, si te gusta lo absurdo, si te gusta además el rol, si te gusta... No sé, es que no tiene más, es un rol absurdo. Te va a encantar la aventura. Es que si no la conoces, tienes que verla. Va de un humano, uno de los últimos humanos que quedan, Finn, y Jake, un perro mágico. Hay vampiros, hay hombres lobo inteligentes que se comen a las casas. Hay de todo en este mundo. Y cada historia pues es una aventura independiente que, bueno, que tiene su gracia. Y es tan absurdo y tan divertido. Y ahora nos traen el cómic aquí, el número 1, por 10 euros. Pues estará, será una de las grandes novedades que nos traerán. Y, como no, nosotros, como aficionados a los videojuegos, que ligeramente nos gusta coger una consola de vez en cuando, también tendremos la oportunidad de jugar a juegos, sobre todo de Nintendo y de Microsoft. Puesto que van a estar las dos allí. Microsoft ya lleva bastante tiempo. Microsoft, bueno, no sé cuánto tiempo exactamente, porque yo desde que voy al salón, a los dos salones, está presente en una sala prácticamente exclusiva para ellos, en un espacio muy grande. Y en el último, en el del manga, incluso tenían una zona para Microsoft, para Xbox, perdón, y otra zona exclusivamente para Kinect. A ver, o sea, estamos hablando de aproximadamente unas 20-25 consolas para ir para probar. ¡Hala! Sí, sí, mucha presencia. Sí, Microsoft siempre. Y Nintendo, que empezó hace 3 salones, si mal no recuerdo, empezó tímidamente con la 3DS, hizo un mini stand en el salón del manga de hace un año, al pasado, no el anterior. Un mini stand de 3DS y un poquito de Wii que había por allí, muy, muy cutrecillo, pero bueno, tenía un par de cosillas interesantes. Y ya el año pasado, con el Salón del Cómic, hizo una zona exclusiva para la 3DS, que bendita zona donde conseguí mis millones de mis en mi plaza a mí, para conseguir los logros de la consola. Y este último Salón del Manga, que es donde ya se les ha ido la olla completamente y nos han puesto un espacio inmenso con Wii U, nos pusieron también un espacio cubierto con Wii U para mayores de 18 años, ojo que tenía el Darksiders, con un montón de 3DS, organizando torneos, organizando concursos, nos trajeron las primeras demos jugables del Castlevania Mirror of Fate. Pudimos probar también Luigi's Mansion, pudimos probar también juegos japoneses, porque hay una zona donde nos trajeron juegos japoneses como Bravely Default, como Project Cross Zone, como el Profesor Layton, como ese estilo de juegos que por ahora no están llegando aquí, pero que en un futuro llegarán. Entonces, pues, la verdad, viendo esto, se están portando muy bien y Nintendo cada vez va a más. No sabemos cómo será el Salón del Cómic, que ya os digo que en presencia de gente más... No es un término despectivo, ¿vale? Es por definirlo de alguna forma. Más friki del sector, no tiene otra palabra. Se centra mucho más en el Salón del Manga, ¿vale? Este ya es para un público quizás... No tiene por qué, pero siempre será un público un poco más adulto que en el del manga. Entonces, pues, a lo mejor aquí tienen algo, suelen tener algo menos, pero vamos, tampoco os creéis que mucho. Y la que pasa olímpicamente de este tema es Sony. Así que no sé, no creemos que aparezca. Pero bueno, a la espera estamos de si hay alguna novedad o alguna presentación interesante, porque vamos, ya os digo que se han presentado cosas muy chulas, como Jazz of War 3, que se presentó en el Salón del Manga, o Halo, también se presentó. Recuérdanos, Manu, las fechas del salón. Del 11 al 14 de abril, de jueves a domingo. Muy bien, pues intentaremos estar por allí, bueno, tú seguro, pero sí. Intentaremos los demás como aficionados, ya no como parte de Guilty, intentaremos estar por allí. Sí, Joaquín, yo te espero, ¿eh? Tu promesa. Yo voy a intentar ir, además, con lo que me has dicho de Hora de Aventuras ya, vamos, me tienes ganas, me voy a acoplar ahí los 3 días en tu casa. Ya me puedes poner una estrella y me lleva mi gato Finn. Que lo he dicho, se llama Finn el gato. Sí, además, sí, sí. No se llama Finn solo, es Finn y de apellido el gato. Porque podía ponerle Finn el humano, pero no... No pegaba, era muy raro. Luego lo buscáis en Facebook, Finn el gato. Luego de aquí a una semana, que todavía no tiene Facebook, pero se lo voy a hacer. Pues sí, no te preocupes, yo te hago aquí un hueco. Y nos vamos los dos friqueando. Tiene que estar muy chulo, y eso de que lleven ahí números 1 originales y tal, a ver cómo nos las hacemos para llevarnos alguno, Manu. O sea, no te digo más que hay que ir preparando ahí un asalto. Tú no te preocupes, tú lo distraes y yo lo robo. ¿Pero para qué queréis cosas de esas que son viejas? ¿Que van a ser mal? Que son nada más que dibujitos. Nada más que dibujitos ahí. Por favor. Tú no sabes, Raquel. Con la tecnología que hay ahora y el ordenador. Tú no sabes lo que la gente paga por eso. Mira, Joaquín y yo nos llevamos uno de esos y te aseguro que no tenemos que trabajar ninguno de los dos en toda nuestra vida. En la vida. Por un número 1 de Superman o de... Patrulla X. Patrulla X. Buah. Nada. A la barbacoa, que seguro que aprende bien. Por favor, qué mala esta mujer. Pues... es que esta mujer es de Crepúsculo, déjala. Sí, ya. Claro, yo soy de las románticas, ¿no? Que siempre me las queréis contar. ¡Ay, romanticona! Que te hemos pillado, mujer. Bueno, si no eres de Crepúsculo, serás de Harry Potter, ¿no? Pedro, pregunta. Sí, yo a Manu le quería hacer una preguntilla, porque yo soy bastante aficionado sobre todo a la Marvel. Uh-huh. No sé si has escuchado algo en corrillos, entre fans o algo, acerca de la nueva identidad de Spider-Man. ¡Yo sí! Nos lo contó Joaquín el otro día. Está profundamente indignado. Y posteriormente, cuando lo conté aquí, en mi casa, todos se pusieron por internet, ¡eso es mentira! Y todos se pusieron a mirarlo, y todos cayeron en una impresionante depresión. Sí. A mí me jodió las navidades, no te digo más. Pues estaremos pendientes a ver qué nos trae este 31 Salón del Cómic de Barcelona y, por supuesto, lo contaremos cuando llegue el momento. Muchas gracias, chicos, por estar una vez más aquí con nosotros. Uy, ya ves. Yo después paso por caja, me pagáis y me voy para casa tranquilo. Yo es que si no tengo... en mi casa no tengo relación con otras personas, no me dejan salir. Me tienen encadenado. Me echan casi de vez en cuando un cubo de pescado. Soy el hermano gemelo de Joaquín, en realidad. Ay. Bueno, pues hasta aquí uno de los podcasts más accidentados que recuerdo. Bueno, el más que yo recuerde. Me despido rápidamente mientras pueda. Hasta la próxima, chicos. Pues nada más por hoy, culpables. Os recordamos que estamos en guildtv.com y en wiiuspain.com, que podéis trolear en los foros todo lo que queráis y en nuestras redes sociales. Recordad que podéis poner nombre a nuestra sección de Twitter con el hashtag tweetguilty, T-U-I-T-guilty, en Twitter. Y si os atrevéis, podéis mandarnos la grabación de la cabecera a contacto@guildtv.com. Y podéis incluso decirle en directo con nosotros si queréis. Hasta el próximo podcast. Mira, Pedro se acaba de caer justo, así que podéis decirle lo que queráis. Y es una canción de Epic Mickey. Uy, ¡Epic Mickey sale! ¡Hostias, es un no, DLC perdón. Que te cagas! ¿Perdona? Pues, Joaquín, ¿estás intentando hablar? Yo creo que sí. Sí. Entre uno que se cae y el otro que tiene ping, no me contesta ni Cristo. Es que yo no lo tengo reservado. Ya, bueno, pues no te preocupes. Tú dile lo que sea que yo te apoyo. Pues 3. User in your channel time. ¡Se ha caído! No puedo ir por la vida con una carpeta de Mario. Va en contra de tus principios. Claro. ¿Cuándo le vamos a decir a Anastasio que nos monte un plató para hacerlo en directo y tal? Tía, eso estaría muy bien. Ponte la cola, yo estoy esperando el camarín todavía. Fin, di algo. Háblale aquí a la gente. Habla. Miau. Ella. He visto juegos de esta generación más cortos que los créditos del Final. Joder, perdón. El siguiente es de Puchades. He visto juegos de esta generación más cortos que los créditos del Final. Joder. Otra vez. Cago en la puta. Pedro. ¡Pedro! ¡Vuelve! 3, 2, ¡uy! ¡Uy! ¡Coño! ¿Qué ha sido, eh? ¡Me he pisado un sapo! Dios mío, me ha subido algo por aquí, por en la garganta y casi me muero. ¡Señorito! Es que no se puede grabar después de cenar, que nos pasan estas cosas. Yo ya estoy cansada, porque el traidor de la Cardona se ha alargado. Hay que cambiarle el nombre a la Reala. ¡Ay, la Reala! A la Big Mic, hay que cambiarle el nombre a la Big Mic. Pedro el Ninja. Es un Stark, es un ninja. Este tío es la polla. Así me gustan a mí los podcasters, coño. Y también, si tenéis una voz celestial, a la paz que... Ya sola se descojona. Es que he hecho la paz en medio de la par. Venga. Pues Pedro, dale. Tres. No, espérate, dos... que presente yo o no. Bueno, pues dale Raquel y presente. Presenta Raquel. Y si tenéis una voz. Que echabas de menos esa posible libertad, bueno, dentro de tus posibilidades. Hazlo con sigilo y no te caigas. ¿Nos podemos vestir los de fin? ¡Ah, no mola! Y si se viene a Raquel, la vestimos de princesa chicle. Y mola porque seríamos Finn y Fon.